Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Un repaso de los temas más importantes en lo que tiene que ver con entretenimiento, actualidad en general, los deportes, donde por cierto encontramos muy buenas noticias en esta jornada. Empezamos primero también dando cuenta del tiempo. Temperatura a esta hora, 21 grados centígrados. Alcanzaremos hoy una máxima de 24. Día parcialmente nublado. Hablamos de un jueves primero de junio. Estamos estrenando mes. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Cae un 0.12% la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo baja a los $72.93. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.050 puntos. Registra una caída del menos 1.28%. Atención al titular en materia de economía. El cambio de temporeros o de temporales a fijos discontinuos despierta dudas y reticencias entre los expertos. Por otra parte, la Cámara Baja de los Estados Unidos ha aprobado el pacto para elevar el techo de la deuda de Biden. Sí, ha habido una discusión en los últimos días sobre este tema y ya parece que se han puesto de acuerdo los políticos en los Estados Unidos. Seguimos repasando la actualidad a nivel internacional. Cámara de Representantes de los Estados Unidos, entonces, que aprobó el proyecto de acuerdo para suspender el tope de la deuda de los Estados Unidos. Continuando por el continente americano, destacamos también un llamado de parte de la ONU al régimen de Nicolás Maduro para combatir la trata de personas y la violencia de género en ese país. Entre tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre la situación de Gustavo Enrique Carrero Angarita, detenido por la dictadura de Nicolás Maduro. Concluyó la cumbre latinoamericana. Entre otras cosas, revivió la UNASUR. Más adelante les tenemos un análisis, un comentario en particular de Adolfo Jiménez del Río. En lo que tiene que ver con inmigración, encontramos una lucha contrarreloj para encontrar conductores. Inmigración, convenio único, de todo esto se habla. Se está convirtiendo en uno de los problemas que más preocupa a los empresarios del sector porque la ausencia de profesionales del volante ya está provocando cancelaciones de algunas rutas, según se ha expuesto en la edición número 46 de la Asamblea General de ASTIC. Por otra parte, destacamos que el Banco de Italia pide aumentar la inmigración y atajar la precariedad juvenil, contrario a lo que plantea la primera ministra italiana, la señora Meloni. Y al otro lado del Atlántico, siguiendo en líneas con inmigración, el precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, DeSantis, ha intensificado en su primer acto de campaña los ataques a la inmigración irregular. Y en lo que tiene que ver con deportes, sin duda alguna, el nombre de un campeón, el Sevilla. Se ve que la Europa League o la Copa de Europa, como se le decía anteriormente, esta es para el Sevilla. Se ha hecho con su séptima copa, venciendo en la tanda de penaltis a la Roma de José Mourinho. Felicidades al Sevilla, que ha sacado la cara por el fútbol español en torneos internacionales y se ha quedado con el título de la Europa League, como ya nos tiene acostumbrado. Bien por el Sevilla. Bien por Mendilibar. El Sevilla ha tenido una temporada muy complicada y llegó un técnico sin mucho ruido y con la única misión de rescatar al equipo de la zona del descenso en la liga Y en lo que tiene que ver con el apartado internacional, como quiera que ya estaba en la Europa League, pues lo llevó hasta la final y se hizo con el título. ¡Qué bien, Mendilibar! Técnico español que seguramente merece una consideración por parte de los grandes clubes. ¡Felicidades al Sevilla, campeón! Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, un nombre para destacar. Un nombre para destacar hoy se trata de un artista que va a recibir un homenaje en la próxima edición de los premios Grammy. Laura Pausini, merecida. De manera que hoy empezamos el Café Mañanero así de románticos, pero es en homenaje a una mujer muy popular en España y América Latina, aunque ella es italiana. Laura Pausini. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal Ya sabía que no llegaría. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando la mágica voz de Laura Pausini. Es personaje del día. Porque los Latin Grammy le van a rendir un homenaje a la cantante italiana que ha vendido más de 70 millones de discos en los últimos 30 años. Ella asegura sentirse honrada con el homenaje de la Academia Latina. La verdad es que Laura Pausini es una latina más en el ámbito de la música. Felicidades, Laura Pausini. Noticia de que la Academia Latina de la Grabación me ha elegido como persona del año 2023, pues es algo que me llena de muchísima emoción y orgullo. Recibirlo justo cuando estoy cumpliendo 30 años de carrera le da un valor muy grande y significativo en mi vida y en la de cada una de las personas que me han acompañado durante mi recorrido. Y decir 30 años sobre los escenarios es muy fácil, pero todos sabemos que esta industria es muy hermosa, pero requiere de mucha fuerza, muchos sacrificios, amor por lo que haces y coraje para permanecer en ella. Entonces me siento muy afortunada de que mi familia no ha soltado mi mano en ningún momento, que sobre todo mi público me ha abrazado desde el minuto uno, que mis colegas siempre me han arropado y tratado con mucha estima, mucho amor y respeto. Gracias de corazón a la Academia y a todos por regalarme esta ilusión gigante, mágica, única, maravillosa. Felicidades, Laura. Este reconocimiento luego de 30 años de carrera artística es merecido. Personaje del año. ¡Qué bien! Gracias, Laura, por tantas canciones, por tantas alegrías, por darle tanta pasión a la música. Persona del año en los Latin Grammy. Recordemos en que estos premios Grammy que se entregan a final de año resulta muy especial porque se van a entregar en España, exactamente en Sevilla. De manera que la tendremos muy cerca. Laura Pausini, que por cierto hace con frecuentes apariciones en la televisión española, participando en reality shows. Ahí estamos escuchando Se Fue. Entre tú y mil mares, La Soledad. Son muchos los éxitos que podemos citar de Laura Pausini, que ha cosechado en el barco de una carrera que arrancó por allá en el año 1993. Y durante sus 30 años de trayectoria, ya lo decíamos, ha vendido más de 70 millones de discos. Gran parte de estos 70 millones en América Latina. Cuenta con un gran mercado. Hay que recordar que recientemente también ganó un Globo de Oro en la categoría de Mejor Canción Original por Lo Sí. Un tema que escribió junto a Diane Warren. De manera que a sus 30 años de carrera artística, Laura Pausini sigue cosechando éxitos desde todo punto de vista. Persona del año en los Latin Grammy. Felicidades y gracias por darnos tantas alegrías a través de la música. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Implementar un salario mínimo. Figura inexistente en Italia, impulsar los contratos indefinidos entre jóvenes y fomentar la inmigración regulada para contrarrestar la pérdida de población son los temas que pone sobre la mesa, o mejor dicho, las recetas que el gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, dio este miércoles para la tercera economía de la Unión Europea en su discurso de consideraciones finales. El responsable del Banco Central Italiano, que dejará el cargo en otoño, centró gran parte de su mensaje en la precariedad juvenil, aunque también pidió que Italia aproveche los fondos de recuperación europeos, una ocasión histórica para modernizar el país. Y pidió también tener en cuenta a la inmigración. Es nuestro primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero para dar cuenta de los principales temas del día. Pasamos ahora también a lo que tiene que ver con los deportes. Hay sonrisa en el fútbol español. Sí, el Sevilla ha logrado un título de la Europa League. Algo a lo que ya nos tiene acostumbrado. Espectacular el Sevilla. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Europa League, donde anoche el Sevilla se coronó campeón por séptima vez de esta competición, demostrando que es su competición fetiche. Asimismo, ha asegurado su plaza para estar en la Champions de la próxima temporada. Continuamos con el Mundial Sub-20, porque hemos recibido una tremenda sorpresa, ya que la anfitriona Argentina ha quedado por fuera en octavos de final y cayó ante Nigeria 0-2. Continuamos con el Criterium Dauphine, porque allí estarán presentes dos ciclistas colombianos con el Ineos Graniers, y se tratan de Egan Bernal y de Felipe Martínez, que se preparan para el Tour de Francia. Y en el Roland Garros ganaron los dos superfavoritos, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, de manera cómoda. Y el español, que peleará su descenso con la justicia ordinaria, ya que considera que tanto el sistema arbitral como el VAR los ha afectado de forma contundente para estar en el descenso. Y en el día de ayer arrancó la fiesta de la Fórmula 1 en Barcelona, con la presencia del corredor Fernando Alonso, quien participará este fin de semana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y por aquí nos preparamos también para recibir a Diana Calle, que todos los días nos trae una frase que nos inspira. Diana, buenos días. Muy buenos días. Iniciamos junio con el mejor café en Latinos FM. Antes de motivarlos con este mensaje para hoy, recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera, y en la página web latinosfm.es. Bueno, y el mensaje para hoy es: en el Día Mundial de los Arrecifes, una fecha marcada en el calendario por Naciones Unidas desde el año 2009. Frases que han dicho personajes célebres a lo largo de la historia y también que nos hacen reflexionar sobre el cuidado del mar, su inmensidad inabarcable, y sobre el cuidado del océano en particular. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Esto lo dijo Isaac Newton. Gracias, Diana. Recogiendo en esta oportunidad una frase de Isaac Newton. El Café Mañanero con los temas más importantes del día. Vamos inmediatamente al calendario. Carlo Angulo. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy.

casa de espera. Canarias, por ejemplo, si queremos citar nombres de España. Este viernes en Valencia. Bueno, la verdad es que vemos que un género se está tomando esta ciudad con mucha fuerza. Que año tras año, verano tras verano, pone a bailar a Valencia y a España entera. Y podríamos decir también el mundo entero. La fuerza de la música urbana. Qué bien, Zion y Lennox. Nuestra web www.latinosfm.es. El Café Mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo está en un solo lugar. Una excelente atención. Es un lugar amplio, mágico. Vamos a disfrutar el sabor de este verano en Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en general en la página web restauranteyacaré.es. Es una experiencia totalmente diferente. Restaurante Yacaré. Vamos inmediatamente también con otros temas de interés para hoy. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el cierre de la cumbre programada por el presidente brasileño Inácio Lula da Silva, con el único objetivo de revivir UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, una organización que, recordemos, contaba con 12 miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, pero que ahora solo acoge a 7. Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú, Surinam y Guyana. Una cumbre en la cual, precisamente en su cierre, escasamente se llegó a un acuerdo de volver a programar una próxima reunión. Y es que en la cumbre afloraron las discrepancias en torno a la idoneidad de la Unión de Naciones Suramericanas como foro de colaboración regional, luego que en la práctica y la debida disolución que tenía, las diferentes ideologías que persisten entre los países del subcontinente no permiten su crecimiento. Y es que hemos visto que en varios países, como precisamente Chile, nuevamente las derechas han ganado en las votaciones que se realizaron últimamente, y parece ser que Argentina va por las mismas, regresa a el sistema conservador de las derechas. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿podrá Inácio Lula da Silva sacar adelante revivir UNASUR en momentos en que las discrepancias entre los países suramericanos se mantienen todavía latentes? Y también nos preguntamos, ¿cómo pretende Lula da Silva convencer o poner de acuerdo a los países cuando todos están viendo con malos ojos lo que se está viviendo en Venezuela y Lula da Silva lo pasa con boca callada? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Seguimos dando cuenta de lo que pasa en América Latina, aquí en el, ya en el monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Primero miramos lo que está pasando a nivel político en España. Sin duda alguna, el país está revolucionado tras el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas para este 23 de julio. Ayer se reunió Pedro Sánchez con varios de sus, aquí se les llama varones, sí, gente de confianza, la gente que sostiene al Partido Socialista. Y lógicamente la reunión tenía la intención ya de sentar las bases de la próxima campaña. no podría decir, nadie lo tiene más claro que Pedro Sánchez, que es quien ha decidido pues convocar a las elecciones, ¿no? El primer mensaje que encontramos hoy tiene que ver con la denuncia que ha hecho el presidente Sánchez del dominio de la derecha en los medios y ha augurado que será acusado de pucherazo como en los Estados Unidos. Ha arrancado entonces la campaña de alguna forma victimizándose. Vamos a escuchar las declaraciones del mandatario español. Generales al 23 de... Pero más allá de la veracidad o no de esas especulaciones, os diré algo. Falta lo más importante. Y es que tomé la decisión con mi conciencia. Consciente. Bueno, hoy lo recogen los medios y no es para menos. Pero como ya lo notábamos, también ha empezado victimizándose un poco de cómo viene la campaña. Es necesario clarificar la situación. Porque los retos que España afronta son enormes y España debe decidir qué dirección toma. Y ante esto, bueno, sobre la dirección que debe tomar, ha puesto de manifiesto Pedro Sánchez el peligro que representa la extrema derecha en España. Pero aquí viene también un análisis muy importante que conviene tener en cuenta, y es que si bien la derecha recoge a la extrema, estamos hablando del Partido Popular, que de alguna forma terminará arrastrando a Vox, que es en la extrema derecha. Desde la izquierda, el Partido Socialista, que encarna lo que es la izquierda tradicional, terminará también sumando a la izquierda radical, representada en Unidas Podemos, entre otros partidos políticos. Ese es el panorama que encontramos en lo que tiene que ver con España. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con América Latina, pues sí, efectivamente terminó esa cumbre que se llevó a cabo en Brasil y que convocó el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y que sirvió, en lugar de unir a los países latinoamericanos, mostrar la controversia, y ya no solamente entre los presidentes de izquierda o de derecha, no, sirvió para mostrar la controversia que encarna la propia izquierda latinoamericana. Polos opuestos, lo que es hoy Gabriel Boric de Chile y Luis Ignacio Lula da Silva. Y estamos hablando quizás de los presidentes más moderados de la región, más estable. Ya no se diga de Gustavo Petro, ya no se diga de Nicolás Maduro. A propósito, esta cumbre también ha servido para ratificar por dónde anda Gustavo Petro en lo que tiene que ver con la izquierda latinoamericana. Está en esa línea de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, la línea más radical, y también Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Bolivia, Luis Arce, que figura poco. Yo pienso que en particular es porque tiene discrepancias internas en la izquierda boliviana. Últimamente ha estado confrontando su gobierno con el expresidente Evo Morales. Divisiones y divisiones. Eso es lo que vamos encontrando en la política en estos momentos en América Latina. Pensábamos que se iban a unir alrededor de la izquierda, aprovechando que están en estos momentos, es la mayoría en el continente. No. Lo que vamos encontrando son divisiones. Y vamos a ver ahora que ha revivido la UNASUR, un embeleco de Hugo Chávez, que ya lucía muerto, pero mire, con la reaparición de tantos presidentes de izquierda, pues le han dado vida al sueño de Hugo Chávez. Y ahí está, volviendo precisamente Gustavo Petro a la UNASUR, llevando Colombia hasta la UNASUR. Como requiere de un proceso, no sabemos si cuando quiera regresar a Colombia y al presidente que llegue, si es de derecha, terminará retirando a Colombia también de la UNASUR. Y en esas no las pasamos, ¿no? Entrando y saliendo de las organizaciones que representan supuestamente la unión de los países latinoamericanos, pero que en el fondo no sirven para otra cosa que para reflejar las diferencias que existen en la región. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, un breve comentario sobre este tema. Ya vamos inmediatamente también a dar cuenta de los temas que trae hoy las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Vamos a estar compartiendo también una entrevista con Juan Manuel, la línea merengue dominicano. Ya le habíamos anunciado esta entrevista hace algunos días y hoy la vamos a compartir. Ya está lista también Diana Calle con la agenda del día. En breve aquí en el Café Mañanero. Ahora escuchamos a Carlos Angulo y las tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre del Sevilla y de la Roma por la final de la Europa League que se disputó la noche de ayer. Hashtag como MassSinger4, al igual que el hashtag de Ted Lasso, fueron parte de lo más comentado. La serie de Apple TV ha llegado a su final con el estreno de su último episodio, protagonizada por Jason Sudeikis, ha dado un final del que ha hablado todo el mundo. Entre otro de los nombres más importantes, el nombre del comediante Dani Rovira se ha presentado entre lo más comentado, pues se presentó un nuevo tráiler de Este Mundo No Mara Mala Persona, una nueva serie que estrenará en Netflix el próximo 9 de junio, mientras que entre otro de los nombres más importantes nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Feliz Inicio de Mes, hashtag Feliz Junio, al igual que, entre otros los nombres, los deportistas Rakitic, al igual que UL Final, forman parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente entonces con la agenda del día. Nuestra web. www.latinosfm.es. La agenda del día con Diana Calle. Diana, encontramos hoy en la agenda del mundo. Repasemos los acontecimientos más destacados a nivel local y también internacional. Hoy jueves 1 de junio, el presidente de Chile, Gabriel Boric, entregará la segunda cuenta pública de su gobierno, la primera en donde expondrá un balance completo de 15 meses de su administración, los que han estado marcados por dos contundentes derrotas electorales y una crisis de seguridad pública que se mantiene vigente. Hoy tendrá lugar la segunda reunión de la Comunidad Política Europea, donde reunirá 47 jefes de Estado de todo el continente. Nueva York, elección del presidente de la 78 Asamblea General de la ONU, que empezará su mandato el siguiente septiembre. Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Oslo. Luxemburgo, el Consejo de Ministros de Transporte de Países de la Unión Europea. En Nueva York, en Sotheby's, muestra la primera vez al público la colección privada del ícono del rock Freddie Mercury, que incluye ropa, joyas que llevó en conciertos de Queen. En Lima, la Fiscalía de Perú toma declaración de la presidenta Dina Boluarte. Sobre las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales ocurridas entre diciembre y marzo pasados. Y en Río de Janeiro, Carolina Herrera celebra su primer desfile de moda fuera de Nueva York. Gracias, Diana, con la agenda del día en el Café Mañanero. Y damos paso también a lo que tiene que ver con la música, lo que es noticia en el apartado musical. Encontramos un nombre, el de Víctor Manuel, el sonero de la juventud. La música que no te puede faltar en el Café Mañanero. Ahí está, uno de sus éxitos. Ya te vamos a hablar acerca de Víctor Manuel. ¿Qué? ¿Te has vuelto a enamorar? Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal. Sí, me alegro en realidad. Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. ¿Qué? Te he visto por ahí. Caminabas de su brazo y sonriendo y luces muy feliz. Sí, mereces lo mejor. Pero no puedo entender que tu alegría a mí me cause tal dolor. No te vayas, no te voy a reprochar. Una cosa solo quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Voy a reprochar, una cosa solo quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Y lo único que hago es recordar que no te tengo. Que no te tengo. He tratado de olvidarte y yo no puedo. He tratado de olvidarte y te juro que no puedo. Al verme aquí. Escuchamos a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Es noticia porque en ocasión de sus 30 años de carrera musical como solista, la Cámara de Representantes de Puerto Rico reconoció al salsero boricua en una festiva y emotiva ceremonia que sirvió de antesala a los eventos de celebración que se realizarán precisamente en la Isla del Encanto. Son muchas las canciones que podemos citar del repertorio de Víctor Manuel. Dile a ella que estamos escuchando. Son muchas las canciones. También podemos citar. Títulos. Que seguramente están en la mente y el corazón de muchos amantes de la salsa romántica. Que me despierto cada mañana. Dile a ella. Las cosas que con ella estamos escuchando ahí. Dile por ella. Que no he vivido un momento. Son muchas las canciones. Fue en el año 1993 que Sony Discos lo identificó como una promesa que mereció esa oportunidad y lanzaron el primer disco del artista titulado Justo a Tiempo.